Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Tris es el disco que hoy les presento. Fue lanzado en 2012 y reúne a los brasileños Sergio Santos, Andrés Mesmari y Chico Piñeiro, y que es el resultado de un encuentro libre e íntimo entre el piano de Mesmari y las cuerdas de Piñeiro y Santos. El trío reúne composiciones inéditas con inteligencia y armonía. Las pistas instrumentales pasan ligeramente por diferentes terrenos, como el lloro, el vals y el samba, pero todo bañado en jazz. Las afinidades musicales entre el trío son evidentes en varias colaboraciones en sus álbumes individuales. Este fue el motor que impulsó la propuesta de unirse en este proyecto, donde la gran diferencia son las composiciones colaborativas entre los tres en casi todo el álbum. Se puede percibir claramente la personalidad de cada uno y al mismo tiempo la hermosa amalgama de esta feliz unión. Del disco Tris del 2012 les ofrezco la versión instrumental del tema Sim, una de las canciones que completa este proyecto irrevocable con porciones adicionales de sentimentalismo. Thank you. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hablar de John Lennon, de su enorme aporte a la música del siglo XX y XXI, las letras reflexivas y la interminable cantidad de veces de escuchar sus composiciones, nos llevan a seguir hurgando en su mensaje. Particular John, hermano mayor y compañero de camino, a mi entender. Ha dejado además de sus canciones conocidas, muchas joyitas no tan escuchadas. Hoy les hablo de esta canción que en realidad me ha conmovido y lo sigue haciendo siempre. Toparme con Bless You, una de las baladas más reflexivas de John Lennon, incluida en su álbum Walls and Bridges, es un dulce encuentro. Es una canción de amor escrita para su esposa Yoko Ono. La historia es así. Aunque Lennon pasó gran parte de los años 1973 y 1974 viviendo con May Pang, una coordinadora de producción musical, diseñadora de joyas y escritora estadounidense, su pensamiento nunca estaba lejos de Ono. Al menos tres canciones de Walls and Bridges hablan de ella, y su ausencia hizo que Lennon reflexionara más que nunca. Lennon pasó 10 días ensayando un conjunto de canciones antes de grabar Walls and Bridges. Entre ellos estaba Bless You, versión que fue lanzada en 1986 en Menlo Avenue. Esta versión fue aún más triste que la del álbum. Poco después del lanzamiento de Walls and Bridges, Lennon describió la canción como la mejor del disco. La canción Bendita Seas, o Bless You, dice así. Bendita seas donde estés, niña azotada por el viento sobre una estrella fugaz. Los espíritus inquietos se van y aún así estamos en lo profundo del corazón del otro. Algunas personas dicen que se acabó ahora que extendemos nuestras alas, pero lo sabemos mejor, cariño. El anillo hueco es solo el eco del año pasado. Bendita seas quien seas, sosteniendo la hora. Sé cálida y de buen corazón y recuerda que aunque el amor es extraño, ahora y siempre nuestro amor permanecerá. Escucharemos a John Lennon desde su álbum Walls and Bridges, o en español Muros y Puentes, de 1974, esta bellísima canción, Bless You, Bendita Seas. El canto y la palabra.